quiero ponerme a beber. Y una topazo fumar por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar. Ven arriba, arriba, que dice, quiero ponerme a beber y una topazo fumar por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar. No escucho nada, no, no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar. Y la cantamos toda, a ver. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este pasito el que me hace llorar. ¿Quién te cree?